Muy buenos días. Esta es la radiodifusora del Instituto Universitario Puebla. En esta sesión abordaremos el tema de la radio educativa, según la autora Emma Rodero Antón, la cual divide esta investigación en tres puntos importantes. Bien, el primero de ellos nos hablará sobre la necesidad de integración. El segundo, pues hablará sobre el primer paso hacia la integración, la radio en la escuela. Y el tercer punto nos va a hacer énfasis sobre el segundo paso hacia la integración, la escuela en la radio. Para entrar de lleno al tema, empezaremos con el punto número uno, el cual es la necesidad de integración, en donde nos menciona que tanto los alumnos como los jóvenes actuales reciben diariamente un bombardeo constante de información, provenientes, por un lado, de los medios de comunicación, y en especial de la televisión y la radio, y por otro, de los mensajes lanzados en escuelas e institutos. Como lo menciona McLuhan en 1967, en su obra El medio es el mensaje, nos dice que el niño de hoy crece absurdo porque vive en dos mundos, y ninguno de ellos lo impulsa a crecer. La concepción tradicional de la escuela, basada en la inculcación más o menos mecanizada de conocimientos, ha quedado ya superada por lo que algunos autores han llamado la tecnología de la educación. En nuestros días, el acceso al conocimiento se produce, o al menos se producir, de forma muy distinta a la tradicional. Pues se ha olvidado que el niño se educa y desarrolla no solo en la escuela y no solo para la escuela, sino para ser competente en un complicado y variado mundo real. En este sentido, y aunque con evidente retraso, en España, el Ministerio de Educación y Ciencia ha diseñado el llamado Mapa Global de la Educación y la Cultura, el nuevo escenario de las comunicaciones, dentro del Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, cuyo mayor compromiso se centra en las aplicaciones informáticas. Una de las iniciativas más interesantes comprendidas en este proyecto es el llamado Aldea Digital, considerado por el MEC como el proyecto piloto de educación pública más avanzado de Europa, que ha puesto la implantación de Internet en las escuelas rurales de Teruel. El segundo paso nos dice que es el primer paso hacia la integración, la radio en la escuela. Tanto los materiales como los lenguajes audiovisuales definen una gran parte del entorno experiencial de los escolares, por lo que deben incorporarse a la situación de la enseñanza. Pero esto solo tiene sentido si se trata desde la perspectiva de su integración en la totalidad, desde la visión holística del proceso de enseñanza-aprendizaje. La radio es un instrumento válido para educar, para enseñar. Las experiencias de países como el Tercer Mundo en programas de alfabetización o para elevar el nivel de educación de un público adulto muestran que la radio es un medio magnífico y tiene un gran papel que desempeñar en este campo. La tecnología radiofónica es aplicable a la escuela porque los medios sonoros son los más fácilmente adaptables en el curso normal de una clase, aunque hasta ahora las experiencias hayan sido muy reducidas. A pesar de esta realidad tan poco alentadora, lo cierto es que no es tan complicado. Si realmente existe voluntad, montar una pequeña emisora en un centro escolar tan solo necesita de un magnetófono, un micrófono, unos altavoces y unos cascos. Con este sencillo equipo, no solo presentamos unas lecciones más atractivas, sino que reclamamos la participación creadora del alumno y fomentamos el desarrollo de sus capacidades de expresión oral. El desarrollo de la expresión oral de los niños resulta fundamental para una posterior integración social no dramática. Un niño con problemas de comunicación padecerá intensas y duraderas repercusiones negativas que pueden provocar, junto con la inadaptación al medio, enormes costes en cuanto a su conducta normal. La segunda concepción nos lleva a hablar de la radio como un fin. En este caso, la radio se convierte en un protagonista del contenido escolar. No la empleamos como instrumento auxiliar para enseñar materias curriculares. Ahora se trata de presentarles qué es la radio y cómo se trabaja en el medio. Para ello, nos servimos de unas preguntas clave que se le hicieron que se inicien en el conocimiento de la radio. La primera de ellas es desde la perspectiva del emisor. ¿Quién, cómo y por qué? En este caso es el periodista, sus estrategias y técnicas. La pregunta número 2 es ¿con qué elementos comunica? No se trata del lenguaje radiofónico. Número 3, ¿de qué forma comunica? Se trata de los géneros radiofónicos. ¿Cómo lo expresa? Se refiere a la locución radiofónica. La pregunta B es desde la perspectiva del canal. ¿Cómo produce la comunicación? Se refiere a técnicas radiofónicas. Desde la, inciso C, desde la perspectiva del receptor. ¿A quién comunica y qué sentido le da? Habla de los efectos de la comunicación radiofónica. ¿Qué forma adopta la comunicación? Se trata de la emisión radiofónica. Continuando con el programa, vamos a abordar el punto 3 y el último, en donde nos menciona sobre el segundo paso hacia la integración, la escuela en la radio. En donde nos menciona que es el proceso de integración de la radio en la escuela, que pues debe de discurrir paralelo y además ser complementario a la inserción de la escuela en la radio. Solo de esta forma el niño adquirirá conciencia de la importancia del medio y asimilará con menor dificultad los contenidos. La radio en la escuela puede ofrecer un doble servicio, como refuerzo a las materias escolares, radio escolar, o como divulgadora de contenidos culturales en general, radio documental o de desarrollo. El medio radiofónico, por sus características específicas, es el idóneo para ayudar desde casa a los escolares a comprender los contenidos curriculares. Como conclusión, la autora nos dice lo siguiente. La integración del universo comunicacional y el educativo lleva implícita la cooperación y compenetración entre sus profesiones, a fin de evitar actuaciones aisladas o discordancias entre ambos. Y ese es el reto al que nos enfrentamos si enseñamos comunicación. Complementarlos. Los medios pueden ser herramientas fundamentales para poner de acuerdo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Solo mediante una estrategia común se podrán conseguir los objetivos propuestos. La complejidad de tal proyecto nos lleva a descantarnos por zona de población reducida, en donde más o menos todos se conocen. Resulta menos complejo diseñar una estrategia conjunta y más fácil de conformar una radio participativa, donde los niños se acerquen con plena libertad, como lo hacen a diario a su escuela. Esto sería relativamente imposible en una emisora nacional. Por otro lado, puesto que conocemos más en profundidad al público receptor, ello nos permitiría diseñar productores adecuados a sus intereses y capacidades. En definitiva, solo siendo capaces de integrar ambos universos, conseguiríamos que la educación de niños y jóvenes no sirva únicamente para superar unos exámenes, y obtener notas académicas, sino, lo más importante, para enseñarles a aprender, a recoger y seleccionar la información, inculcándoles al mismo tiempo el entusiasmo por el saber. Pues bien, esperando que este artículo les haya sido de gran utilidad, se despiden de ustedes los especialistas Gustavo Valera y Sotero Celis. Nos vemos para la próxima.